Tenemos grandes cubiertas donde podemos instalar placas solares. Por otra parte, en las queserías tenemos un gran consumo energético. Y como se ha visto en este trabajo, igual no tanto en Echesuri, porque estamos hablando de una instalación de una quesería nueva que tiene 4 o 5 años, frente a la nuestra que tiene ya 20. Entonces, cuanto más antigua sea, pues más cosas para mejorar habrá y se identifican. En optimizar los consumos, cambiar los equipos, actualizar y demás. ¿En cuántos años se amortiza? Yo creo que, bueno, desde Goyener tendrán más información, pero dentro de este proyecto hemos captado una serie de cosas, que aparte de todas las ayudas a la inversión que pueda haber por parte del Ente Vasco de Energía, o en el caso de Navarra, no sé cómo se llama el organismo, también los planes de ayudas de las diputaciones forales también contemplan también el programa Leiatu del Gobierno Vasco, y en este momento también se están desarrollando directamente desde el Ministerio diferentes tipos de ayudas, y esto va a ir a más. Esto va a ir a más. Entonces, tenemos el problema del gran consumo, que consumimos mucha energía en las queserías porque estamos calentando y enfriando todo el rato, ¿no? Y las cámaras, para el pequeño volumen que tenemos de quesos, pues consumen mucho. Palabras de Félix Ajuria. Dice verdades como panes. El modelo energético que conocemos hoy en día, lo estamos viendo, está obsoleto. Nos está llevando a una situación caótica para muchas familias. Estamos entrando en un nuevo escenario en el que va a ser posible cubrir gran parte de la demanda energética con energías renovables, en el que la persona consumidora vamos a poder tomar decisiones mucho más relevantes que la simple elección del proveedor de la energía, en el que las telecomunicaciones van a cobrar un protagonismo mayor que la propia energía transmitida y consumida, y en el que se va a cuestionar buena parte de las infraestructuras actuales. Esto que estamos hablando ya no solamente es que compete a los ganaderos, a quien tiene no sé cuántas cabezas de ganado, tiene un baserri y pone paneles solares encima. Es que esto hay que pensarlo en comunidad de vecinos. Es que esto afecta, evidentemente, no solamente a la sostenibilidad rural, sino también a la propia ciudadanía urbanita, porque tenemos nuestros tejados maravillosamente preparados para poder acoger toda esa energía solar. Por lo tanto, este proyecto Lacha Energy, si bien trabaja en convertir el sector ovino lacho en un agente activo para esa electrificación de los consumos, con generaciones pequeñas, muy distribuidas, con diferentes propietarios, con nuevos modelos de intercambio y compartiendo infraestructuras de energía, ¿por qué no lo va a hacer también desde una parte vecinal, urbanita, sin estar mirando solamente los unos a los otros, sino siendo compartiendo también todo este tipo de cuestiones? En un instante lo vamos a escuchar precisamente por parte de Goyener, que nos dará luz al respecto. Pero antes, Félix Ajuria, al respecto de este asunto, nos comenta. Con la situación que estamos viendo ahora mismo, esto ya no es que sea una oportunidad, es ya una necesidad. Cuando ideamos este proyecto no pensábamos que iba a pasar lo que está pasando en los últimos meses, pero lo veíamos como estratégico. Pero es un momento de oportunidad. Es un momento de oportunidad y luego de la mano de alguien como Goyener. Porque cuando te metes en una historia estas y con Noemí, cuando pensábamos en este proyecto, bueno, y el socio tecnológico, ¿quién va a ser? Y nos daba miedo entrar con cualquier empresa comercial que te vende placas solares, ¿no? Y la aparición de Goyener fue, ¡buah! O sea, una cooperativa de la cual somos socios, con una filosofía muy interesante y que nos da plena confianza, que nos asesora en cuánto tenemos que instalar, que nos hace el seguimiento, que nos asesora en qué modalidad poner, que incluso nos asesora en quiénes pueden ser los instaladores. La baza de la existencia de Goyener es fundamental también en todo esto. Y insisto, que estamos en un momento de gran oportunidad para hacerlo. Y los ahorros, pues bueno, en Querisara todavía lo estamos viendo, porque todavía ha comentado que ha tardado un año en legalizar el autoconsumo colectivo, pero es que todavía en la factura de enero hemos detectado, perdón, en la de enero hemos detectado un error y hay una reclamación a Iberdrola porque Iberdrola no nos está compensando pertinentemente. O sea, es una pelea luego que la hacemos gracias a Goyener, pero Sí, es verdad que aunque han cambiado las leyes, el sistema aún necesita implementar estas nuevas tipologías, ¿no? Y bueno, eso, estamos trabajando mano a mano con reclamaciones a Iberdrola. Tenemos algunas otras instalaciones que también pues en cuanto a la facturación, pues hay errores y pues estamos intentando solucionar eso, ¿no? Pero sí. La instalación es muy simple en este tipo de tejados, y además, por lo menos en nuestro caso, que yo en Echesuri también, pues aprovechan la estructura habitual del tejado para anclar. Las instalaciones más fáciles suelen ser en chapa, porque al final, pero luego para las filtraciones pues utilizan tacos químicos, bueno, o sea, hoy en día tecnológicamente ya se evitan esos problemas, ¿no? Pero bueno, una mala ejecución puede generar, por eso es muy importante elegir un instalador de confianza, ¿no? Y desde Goener, como tenemos socios que instalan, pues intentamos ayudarles. Kaixo, soy Alasne Urruti, soy socia trabajadora de Goiener. En el primer sector también se puede pues generar energía de una forma local, utilizando a poder ser las cubiertas ya edificadas, y bueno, pues intentar reducir nuestros consumos, ser eficientes y bueno, tomar conciencia de realmente qué consumo energético tenemos, ¿no? Hoy en día la tecnología está muy avanzada, tenemos todo tipo de soluciones en el sector fotovoltaico, y bueno, pues al final lo que creemos es que los suelos se pueden utilizar para otras cosas, ¿no? Y que ya que hemos hecho un impacto construyendo estos edificios, pues se aprovecha el tejado, ¿no? Que por la parte también de la ciudadanía, vecindarios, quienes nos escuchan en estos momentos, ¿es posible también? Sí, hoy en día ya es posible, y lo más interesante es que también lo podemos hacer de una forma colectiva, ¿no? Es decir, poner placas en una localización, y ahora mismo la ley marca que en un radio de 500 metros pues se pueden asociar otros consumidores, ¿no? Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que hay que abrir un proceso con Iberdrola para solicitar un nuevo contador de generación, y este contador al final hace toda la lectura de la generación, y mediante un acuerdo que se hace entre los consumidores se haría el reparto de la energía virtualmente. No se necesita que los consumidores estén físicamente conectados, digamos. Hará falta, imagino, una inversión, no sé si hay subvenciones para comunidades de vecinos, para comunidades en este caso de pastoreo. Sí, en el primer sector hay líneas de ayuda ya más específicas, pero para los consumidores domésticos y para vecindarios también tenemos ayudas desde el Ente Vasco de Energía, mayormente, sí. Y la previsión es que al final se quiere apoyar esto, y que las ayudas pues seguirán año a año también, pues seguirán. Y no terminarán tan fácil, ¿no? O tan rápido. ¿Para contactar con vosotras? Sí, bueno, tenemos una web, goiener.com, y eso, somos una cooperativa energética, ciudadana y sin ánimo de lucro, por lo que, bueno, tenéis ahí toda la información, todos los servicios que podemos ofrecer, y bueno, pues las temáticas con las que estamos trabajando. Muy interesante la labor que realizan desde Goiener, esta cooperativa que está presente en diferentes herrialdes, y que, bueno, a través de la propia página web nos podemos hacer socios y, bueno, y trabajar de esa manera. Además de Goiener, está el propio líder de este grupo operativo del proyecto Latch Energy, como es Kerish Ara. Está Noemí Salazar, a la que vamos a escuchar en unos instantes, coordinadora del grupo operativo. Está Echesuri, que es socio, esta que sería familiar, Artzaigasta, como asociación de pastoras y pastores elaboradoras de quesos de pastor, la Chaesnea, el grupo Goiener, como comentábamos, Neiker, ASTI, Gobierno Vasco en definitiva, también el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural de la Unión Europea, compartiendo este criterio y estos objetivos, que a modo de síntesis, Noemí nos resume cómo se coordina. Soy Noemí Salazar y trabajo como coordinadora del proyecto Latch Energy y como agente de innovación. Hoy hemos presentado los resultados del proyecto Latch Energy, que comenzamos en el año 2019 con la campaña 2019-2020, y hemos terminado en este 31 de diciembre del 2021. Y los resultados se conocían este pasado lunes, en concreto, en la granja modelo Arcaute, en Las Caballerizas, aquí en Araba, esa mejora del comportamiento ambiental de las explotaciones de ovino lacho a través de la eficiencia energética, la generación de energía y la reducción de la huella ambiental. Con Félix Ajuria, a la sazón presidente de la DEO Idiazábal, siempre que nos juntamos, aparte de hablar de un poquito de fútbol y de nuestra querida Eibar, me enseña a través de su móvil cómo está en momento, justo en ese momento, in situ, están ganando, recuperando energía y, por lo tanto, reduciendo los costes. Es algo, desde luego, espectacular, pero que, insisto, está en nuestra mano. Ya no solamente por parte de colectivos, como puedan ser en este caso de ovino, sino por parte de la propia ciudadanía. Y a eso se le llama ser una persona consumidora responsable.